que arda. En Aijuna, escuchás las voces que hablan de feminismos y diversidad, de nuestras luchas y nuestras disputas. A 15 años del nacimiento de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Creo que es un momento para celebrar y conmemorar la existencia de esta organización que cada vez va creciendo y va creciendo con más de 700 organizaciones dentro de la composición. Constanza Albornoz, activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Regional Sureste. Una gran victoria que nos llevamos en el 2018, a pesar de que no logramos la legalización y despenalización, fue justamente la despenalización social, que el tema se haya podido instalar, que hoy por hoy estemos hablando de aborto, sigamos exigiendo en las instituciones educativas la ley de educación sexual integral, ¿no? Nos seguimos peleando con algunos antiderechos que nos encontramos en las instituciones, pero se da esa lucha cuerpo a cuerpo, digamos, que también es fruto de esta despenalización social. Nosotras en Sureste lo que vamos a proponer es, previo al 28 de mayo, que se cumplen los 15 años, que nos envíen fotos con el pañuelo o fotos preparándose para la movilización, adrenalina previa a encontrarnos en las calles, y que arroben o que mencionen a las redes de la regional. Y después, vamos a estar preparando un video mostrando cómo fue el nacimiento de nuestra regional. Para el 28, lo que se está haciendo en casi todas las regionales es llamar a teñir el barrio de verde. Somos conscientes de las limitaciones que hay, entonces no arengar a que salgamos a las calles y qué sé yo, sino bueno, en el camino en que vas a comprar o justo si vas a salir por alguna necesidad, lo que estamos proponiendo es que pongan alguna tela verde o que cuelguen el pañuelo en su balcón, como hicieron de las organizaciones de derechos humanos el 24 de marzo, todo eso a nivel nacional también. Semana del Parto Respetado. Cuando en Argentina hablamos del parto respetado, nos estamos refiriendo a una ley nacional, la ley 25.929, porque quiere decir que no estamos hablando ni de una moda o un capricho o una modalidad de atención o un servicio VIP, sino que estamos hablando de los derechos que tiene toda mujer y su hijo o hija durante el proceso de la gestación, el trabajo de parto, parto, cesárea y posparto. Violeta Osorio, activista feminista, integrante de Las Casildas, coautora del libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado. Esta ley lo que estipula es que el protagonismo de ese evento le corresponde a la mujer. Es decir, que ella tiene la potestad de decidir cómo, cuándo y con quién parir. Y en esa medida, los profesionales obstétricos y el sistema médico hegemónico tiene la responsabilidad de brindarle la información completa, verdadera, oportuna, adecuada y ética para que ella pueda tomar decisiones de manera autónoma, siendo soberana de su cuerpo y del proceso que está atravesando. Esta ley, además, incluye aspectos como el derecho a estar acompañada por la persona que ella elija durante todo el proceso, el derecho a ser tratada tanto ella como su hijo o hija como personas sanas, es decir, que no se las intervenga de manera innecesaria o rutinaria, el derecho a la libertad de movimiento y la libertad de expresión durante todo el proceso, al trato digno y respetuoso y a no ser discriminada por la razón que fuere. Lo interesante además de esta ley es que establece que no existe ningún tipo de justificación para no cumplir a cabalidad sus derechos. Es decir, que no importa si se trata de un parto o una cesárea, o de si esta mujer está eligiendo parir en el sistema público, privado o en su domicilio, o si se trata de un embarazo sano o en el que hay complicaciones o una emergencia médica, y tampoco la actual situación de la pandemia o la cuarentena representan justificación alguna para que se vulneren sus derechos. Lo que quiere decir que todos los nacimientos en Argentina deberían ser partos respetados. Cifras que gritan. Basta de femicidios. Lo que hacemos es justamente relevar los femicidios desde el 20 de marzo, que fue la fecha en que se dicta este aislamiento. Y lo que hicimos este último periodo fue hacer una comparativa en el mismo tiempo en los últimos 10 años. Alejandra Benaglia, responsable del área de comunicación de la Casa del Encuentro. Y claramente las cifras volvieron a hablar y fueron... En el mismo periodo, desde el año 2011 al 2020, fue el periodo de mayor cantidad de femicidios. 20% más que el año pasado, 30% más que hace 10 años. De algo que venimos diciendo a lo largo de año tras año de los informes, que es que el lugar más inseguro para las mujeres es su casa. Las medidas se han ido llevando, lo que dan cuenta es que no son suficientes. El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, con la línea 144, ampliaron las formas de comunicación. Las mujeres que van a hacer una denuncia no necesitan tener un permiso para salir a la calle. Pero, te repito, lo que está dando cuenta de esto es que no es suficiente, que claramente necesitamos otras medidas, ¿sí? De protección a las mujeres que, siendo obligadas a permanecer con los agresores en su domicilio, tienen un peligro mayor, ¿no? Por eso, además, alentamos a las mujeres a que traten de tener siempre una vía de contacto con otros familiares, con otras mujeres, a los vecinos y a las vecinas, que cuando escuchan alguna discusión, alguna situación, bueno, en esto sí tenés que meterte, porque podés salvar la vida de una mujer, de un niño, de una niña. Aijuna, libre, diversa y bien de acá.